tierra sentirán que brotan de la entraña de algún bombo estival, subiendo por las fibras de algún viento sonoro y musical. Y cuando la alegría fluirá y a muchos corazones a su paso alegrará, también será testigo en cada noche que llega la clara. Canta este pueblo y deja sus huellas sobre la arena del mar. Viene a entregarnos en sus canciones legado y hermandad. Y el carnaval te hará bailar dejando las penas atrás. Y el carnaval te hará bailar dejando las penas atrás. Latidos de mi tierra sentirán que vienen desde leguas de algún tiempo sideral, dejando un manto blanco de esperanza visible y terrenal. En cada movimiento ese estará, será la compañía de tu sombra que al bailar se quedará en el aire suspendida, queriendo destellar. Canta este pueblo y deja sus huellas sobre la arena del mar. Viene a entregarnos en sus canciones legado y hermandad. Y el carnaval te hará bailar dejando las penas atrás. Y el carnaval te hará bailar dejando las penas atrás. Y el carnaval te hará bailar dejando las penas atrás. Y el carnaval te hará bailar dejando las penas atrás. Dejando las penas atrás. Dejando las penas atrás.